cielo de verano, bajo un cielo de verano, bajo un cielo de verano. La banda peruana Voz Propia nos trae el tema Dragones. Vamos ahora hasta Cajamarca, Perú, para escuchar a Serrania con el tema Debemos Cambiar. We'll be right back. desde Montevideo, Uruguay. El Umbral nos trae la canción Es Preciso. Esta banda se formó en el 99. Escuchemos ahora desde Arica, Chile, a Crisis de Pánico. Olvidar Amigo de Mixtura, inicia este set musical con una novedad. Esto es Satélite Menor y su nuevo tema Falso Encanto del Intento. Thank you. eso nos vino el correo, es Mark Elliott y el tema es So Long, So Long. Looking for a way, a way to unwind this barbed wire that's raising lines in my hands and mind. Eyes are everywhere, the world is alive, but I'm frozen in time. Live dream time in my mind, all the while. Carry out the investigation, so long, so long. And this will be my exploration, so long, so long. Non-responsive to situation, so exactamente, con su tema Tengo la conciencia tranquila, cochina pero tranquila. Todo el mundo tiene cosas escondidas, cosas que absolutamente nadie se imagina. ¿Quién no ha resbalado? ¿Quién no se ha embarrado? Dos para nos ha extraviado en sueños indeseables? ¿Quién nos ha enredado entre serpientes verticales? Nos arrepentimos de nuestros pecados, pero todo el tiempo coqueteamos con el diablo. Hipócritamente, mírame a los ojos, el poner cara de imbécil es tu mejor logro. Tengo la conciencia tranquila, cocina pero tranquila. Tengo la conciencia tranquila, cocina pero tranquila. Tengo la conciencia tranquila, cocina pero tranquila. Tengo la conciencia tranquila, cocina pero tranquila. Chile, la banda es Siniestra Pandora y el tema es Estrépito y Vacío. Al Perú, esto es Los Protones y es lo nuevo que tienen bajo el brazo. Lo dejo con el tema La Fosa del Pacífico Sur. vamos hasta España. La banda es Rata Negra y el tema es ¿Qué tendrá? Al Perú. Esta canción acaba de estrenar un videoclip. La banda es Taberna 77 y el tema es Eterna Rebeldía. Solo estamos volviendo. vamos hasta el Brasil. La banda es Motivo Futil y el tema es inconfundible. Ciudad antes del lockdown, mes de febrero con sus lluvias, empapaba tu carnaval. Te me perdiste entre la espuma de una fiesta en algún lugar. Era tu brillo inconfundible. Me confundía. Cómo extraño andar por las calles y la ciudad antes del lockdown, mes de febrero con sus lluvias, empapaba tu carnaval. Esta banda se formó en el año 86, se llama Panzer, son de Chile y nos traen la canción El Legado. We'll be right back.